Karina Olivera, desde el Móvil Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. ¿Dónde estás, Karina? En URPM, zona 2, parada 5, desde la Cámara Empresarial nos vinimos hasta aquí porque se va a estar entregando por parte de Sanatorio Mautone varios botiquines de primeros auxilios, son muchos, acá no los he podido contabilizar, pero ya están preparaditos para que este acto que se va a realizar en minutitos nada más sean entregados. Estoy con Mariana Sabaño, gerente comercial de Sanatorio Mautone, gracias por el tiempo. Contale a Jorge y a toda la audiencia, primero, ¿cuántos son y por qué se elige justamente este lugar para la entrega? Buen día, Karina, buen día, Jorge. Buen día. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos. Aquí estamos aquí con Radio Patrulla, con toda la jefatura de policía. Vamos a hacer entrega de 14 botiquines de primeros auxilios. Esto es para toda Radio Patrulla de Punta del Este y además para la base, para el destacamento que recién mencionaba Karina. Bien, ¿por qué se eligió justamente esta locación? Bueno, en el marco de nuestra política de responsabilidad social empresarial, el Sanatorio Zen Mautone colabora con diversas organizaciones de toda la comunidad de Maldonado y en esta oportunidad estamos, por supuesto, colaborando con la policía en la entrega de estos botiquines que son fundamentales para la primera asistencia que ellos realizan en la vía pública. Y la idea es que estén en cada móvil. Exactamente, van a estar en cada radiopatrulla con materiales esenciales para una primera asistencia y después en el destacamiento policial aquí en Punta del Este. Bien, Jorge, Mariana te escucha. Mariana, ¿han tenido ya aportes como esto anteriormente o es el comienzo de una nueva modalidad? Ya hemos realizado algunos aportes en años anteriores y bueno, con el tema de la pandemia justamente estábamos esperando esta nueva instancia para poder hacer una nueva entrega de botiquines y la idea es que, obviamente, esto es un trabajo continuo entre la policía y el Sanatorio Zen Mautone. Vamos a estar, distribuyendo nuevos materiales en la medida que estos se agoten, por supuesto. Bien, gracias por esta charla, muy amable. Muchas gracias, Jorge, a ustedes. Bien, hablábamos con Mariana Sabaño, gerente comercial de Sanatorio Mautone. No sé si ya me tengo que despedir, Jorge, creo que no tengo más tiempo, ¿no? No, voy con Ricardo y vuelvo contigo. Ah, bien, despedida. Bien. Dale, gracias. Vuelvo a minuto. Chau. Frecuencia abierta.